barbaridad, qué barbaridad. Las nenas salen andando, removiendo su cuerpito, con faldas que hasta le llegan al ombliguito. Qué barbaridad, qué barbaridad. Después se pone ahí su blusa transparente para enseñarle a la gente lo que Dios le dio. Para enseñarle a la gente lo que Dios le dio.